El hoy. Dicen que el pasado se queda en el olvido, que debemos depreciarlo y mirar adelante. No podemos depreciarlo a menos que se aleje en la distancia. Pero aún alejado, nos deja enseñanza, nos deja huella. Nos deja el replantear partes de la vida y muchas veces la vida entera. El hoy hay que vivirlo con sus luces, con sus sombras, con su claro oscuro, con su camino y tal vez tropiezos que nos hemos de levantar. Miremos de antemano el futuro, a ojos cerrados, a ojos abiertos, dormidos o despiertos. Ve con tu mente, consciente o inconsciente, lo que venga en el futuro. Tal vez se concrete, tal vez no lo haga, pero seguramente no te causará daño. En cambio, focalizarás tu visión y mirarás en perspectiva. Hoy levanta tu vuelo como lo has levantado en el pasado. Ve profundo, ve lejano. Del verbo ir y del verbo ver. No olvides todo lo aprendido en tu vida y busca aprender aún más. La madurez te da experiencia solo por el camino andado. Que tus recursos hagan equipo. Haz uso de todos y cada uno de ellos. Que cuando una puerta se abra, las demás se abrirán como cadena de naipes. No olvides tu educación, no olvides lo aprendido. Que los hábitos formados en edad madura se corrigen con 20 días, 25 o 30. De hacer algo diverso. Disfruta de tu vida, disfruta de lo que eres. Un cúmulo de experiencias, de conocimiento, de cultura, de añejamiento. No olvides el pasado, vive el presente y proyecta para el futuro. The case.